Buenos días, queridos radio oyentes. Estamos una semana más en nuestro programa de radio. Sé que estáis deseando oír el programa informativo. Esta semana nos ha tocado a los alumnos de tercero de ESO. Empezamos este programa con las noticias del centro. Tenemos aquí a María José. Bienvenida. Buenos días a todos. Voy a comenzar con una noticia sobre la igualdad. La semana pasada, los alumnos de cuarto de ESO participaron en un taller titulado No te enredes con la violencia de género, organizado por Diferenciados. Hemos invitado a John, nuestro técnico favorito, para que nos cuente qué aprendieron en ese taller. Aprendimos las diferentes aplicaciones que usan los violadores, como el sugar dating, como fotocaza, y también nos explicaron los micromachismos en la sociedad y lo que significaba el sexting, la sextorsión, el ciberbullying y el happy slapping. Muchas gracias, John. Sabemos que no te gusta mucho usar el micrófono, pero te agradecemos que hayas hecho el esfuerzo. A continuación, nuestro compañero Ale nos hablará sobre el taller impartido a los alumnos de segundo de ESO. Buenos días, Antonio. Estoy encantado de estar en el programa. El pasado martes 5 y el viernes 8, los alumnos de segundo de ESO disfrutaron de un taller llamado Usando la Red. Hoy tenemos aquí a Natalia, que nos responderá unas preguntas. ¿Cómo fue el taller? Bueno, pues el taller fue muy interesante. Nos hablaron de las precauciones que debemos tener en las redes sociales e hicimos práctica y nos estuvieron explicando la importancia de los pros y contras de la tecnología. Fue muy divertido. También nos hablaron del ciberbullying y a mí personalmente me parece que es necesario e importante hablar sobre estos temas con chicos y chicas de nuestra edad, ya que somos los que más nos adentramos en las redes sociales. Bueno, ¿qué aprendisteis? Pues nosotros hemos aprendido a tener más precaución con la tecnología, porque aunque tengan cosas buenas, nunca sabes qué te vas a encontrar. También aprendimos las consecuencias que tiene el acoso, y sobre todo a saber gestionar bien las redes sociales. Después de recibir este taller, ¿qué propones para poder evitar los posibles acosos en la red? Yo propongo que todos tengamos nuestra precaución para evitar que suframos ese posible acoso. Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa. No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Querido público, os voy a contar una noticia relacionada con infantil. Como sabéis, nuestros pequeñines están trabajando un proyecto llamado Mi Cole, que por cierto, hoy se han dedicado a visitar algunas instalaciones del colegio como secretaría, y nos han pillado en plena grabación. Otra de las dependencias que visitan todos los viernes es la biblioteca del centro, para que mamá, papá, abuelo y abuela diviertan a los niños con cuentacuentos tradicionales, Este viernes toca ¿A qué sabe la luna? Pero lo siento, no puedo desvelar nada más. Os voy a informar sobre las actividades organizadas para celebrar el día 20 de noviembre, que es el Día de la Infancia. Los alumnos de infantil realizarán dibujos por curso sobre sus derechos. Contarán un cuento relacionado con los derechos y aprenderán la canción Tengo derecho a jugar. Yo tengo derecho a jugar, tengo derecho a reír, tengo derecho a cantar. En cada lugar donde viva, el juego es mi vida y mi libertad. Tengo derecho a estudiar, tengo derecho a saber y aprender a respetar. A continuación, los alumnos de primaria realizarán un taller enfocado a conocer los derechos del niño y de la niña. Previamente se repetirán los derechos por clase que posteriormente se expondrán el día 20 de noviembre en gran grupo. Después, los alumnos de secundaria realizaremos un visionado de imágenes que refleje la vida de los niños y niñas de zonas desfavorecidas y marginales. Reflexionaremos sobre el visionado y por último haremos un videoforum de UNICEF y una lectura matinal reflexiva. Como ha dicho María José, uno de los derechos del niño es el de jugar. Con este motivo vamos a realizar una gincana infantil de juegos romanos este 21 de noviembre. Hemos invitado a dos alumnos de cuarto de ESO para contarnos sobre estos juegos. Buenos días. ¿Qué vais a hacer este 21 de noviembre? Bueno, pues los alumnos de latín, este 21 de noviembre vamos a conmemorar el Día del Niño, que es el día 20 de noviembre, y por esa razón le vamos a hacer una gincana con juegos romanos. Ahora mi compañero os dirá cuáles son los juegos y yo creo que va a ser muy divertido y a ellos les va a gustar mucho. ¿Qué juegos están involucrados? Bueno, pues ahora os voy a decir los juegos. Pilla la mosca, que es un pilla-pilla tradicional, pero cuando el que la queda pilla a otro dice pilla la mosca. Diversos juegos como la pelota caliente o el cementerio. Juegos con aros, escondite, gallinita ciega, piñata o graffiti. ¿La sabrías decir en latín? Claro que sí. Son ardipio musca, pila, orbis, abdo, gallina caecus, cupeda y magno. Esos son los juegos que realizarán los más pequeños. ¿Qué habéis aprendido haciendo el taller? Hemos aprendido cómo jugaban los niños romanos y lo hemos trasladado a los niños de hoy. Me gusta su andar y su caminar, su manera de expresarme las cosas. Porque contigo ver a mirar y saber apreciar que poco se la gozan. Que cuando pasan los azules, me besan el disimulo. Taller de otoño. Cada curso de infantil trabajará en el mes de octubre un fruto carnoso y un fruto seco, aportando información desde casa y en el aula, confeccionando un mural. Manualidades. Taller de baile y canciones del otoño en PDI, poesía del otoño, degustación y un taller de cocina. Continuamos con las fiestas del otoño. Cada uno de los alumnos de primero y segundo de primaria trajeron un fruto de esta época para después presentarlo en grupo y degustarlo. Hicieron también una manualidad sobre el otoño, que consistía en realizar una guirnalda con frutos otoñales. Una vez realizada, la han expuesto en el pasillo. Pasamos a otra noticia. En esta vamos a tratar el Día del Flamenco, que se celebrará el viernes 15. Los niños de infantil contarán cuentos sobre el flamenco, realizarán una demostración de baile flamenco y harán un taller de sevillana y un fotocol. Los niños de primaria, a partir de la una, realizarán una masterclass en el salón de actos, a cargo de los alumnos que quieran deleitarnos con su arte. En secundaria, se invitará al alumnado a hacer una demostración de algunos palos de guitarra caja y que cante. Terminamos esta semana que viene bien cargadita de novedades. Empezamos con el lunes 18 de noviembre, día en el que los alumnos de sexto del centro participarán en un pleno en el ayuntamiento. Este pleno extraordinario es una actividad de las muchas que realizará el ayuntamiento para celebrar la Semana de la Infancia. Este año, a nuestro centro le ha tocado representar a dos concejalías, que son las de Mujer y Política de Igualdad, y donde se nos pide que realicemos y desarrollemos propuestas para hacer algún cambio, tanto en nuestro centro como en nuestro pueblo. Llevaremos a dos vocales que serán los encargados de representarnos. A continuación os hablaré sobre las actividades que realizaremos durante el Día de Madre Encarnación. En la semana previa, la oración de la mañana irá dedicada en torno a Madre Encarnación. En las asignaturas de religión, todos los cursos del centro estamos trabajando los valores, sus valores. En plástica están haciendo los niños manualidades dedicadas a ellas, dibujos, estampas, ideas libres, etc. El viernes 22 de noviembre celebramos su día. Todos los alumnos del colegio con una eucaristía a las 10 y a continuación las hermanas nos invitarán a un rico desayuno. Después de desayunar, todos los alumnos del centro realizaremos una salida evangelizadora por las calles del pueblo con el mensaje de nuestra fundadora a las personas que encontremos, para así dar a conocer quién fue Madre Encarnación a todo el pueblo. Bailamos al ritmo de la música. Calor. Ven, toma la mano. Y baila conmigo. Tenemos la suerte de que en nuestro centro reside el vicepresidente de la asociación Ocio Ubrique, y también organizador de las batallas de gallo en nuestra localidad. Bienvenido, Jesús. Antes de nada, explícanos lo que son las batallas de gallo, porque hay gente que seguro piensa que está relacionado con el maltrato de dos animales. Buenos días a usted también. Antes de nada, quería aclarar este concepto debido a que la gente me lo suele preguntar a menudo. Y no, no es contar maltrato de animales. Sin embargo, es cuando dos freestylers o batalleros hacen una improvisación utilizando recursos literarios o agredirlos verbalmente para intentar quedar superior a la otra persona y así ir ganando y, en caso de ser un torneo, ir pasando de ronda. Interesante. Una vez aclarada esta duda, ¿cómo surgió la idea de organizar estos eventos? ¿Fue idea tuya o de otro? Interesante pregunta. La verdad que la idea principalmente fue mía, aunque tuve también algunas influencias por parte de mis amigos. Todo derivó en una noche que empezamos a improvisar y se me ocurrió la grandísima idea de, en un grupo de WhatsApp que tenemos con Antonio Martel, concejal de Juventud, pedirle la idea de la organización de un evento de este calibre para así dar a conocer esta gran cultura y el talento que tienen los jóvenes de hoy en día. Bueno, personalmente yo he estado en los eventos organizados aquí en Ubrique y la verdad que hay bastante nivel. Pero dejando atrás esto, ¿cómo fue el primer evento? ¿Tienes alguna anécdota de él? Bien, pues el primer evento realizado en la localidad de Ubrique fue en la Casa de la Juventud, en el que la verdad que asistieron mucha gente, más de la que nosotros preveníamos. Y es más, sí que tengo una anécdota un poco graciosa, ¿no? Que fue que Martel me puso un permiso, por así decirlo, con un aforo máximo de unas 40 personas, ya que no se esperaba que tuviera una gran aceptación. Y cuando llegó Antonio Pino a hacer una inspección de ver cómo iba el evento, si teníamos algún problema, se le quedó una cara de sorpresa porque vio que tenía mucha aceptación e incluso teníamos gente esperando fuera. No me acuerdo, pero hubo una persona que contó que éramos alrededor de 150 y pico, 160... Y la verdad que el evento estuvo muy bien para hacer el primero y el equipo nos lo proporcionó el ayuntamiento. Bueno, y pasemos a la última pregunta. ¿Actualmente recibes ayuda de alguien? Pues sí, actualmente solicitamos los recursos al ayuntamiento de Ubrique y nos concede el capital necesario a la concejalía del mismo. Ahora estamos intentando extrapolar el evento para que sea reconocido como municipal, para así tener más recursos a nuestra disposición. Bueno, Jesús, una vez acabada la entrevista, ¿podrías hacer una demostración? Bueno, vamos a intentar enseñar esto, ¿no? Chao. Este es mi juego en el que gano. Y yo soy Bowser, por la calle la gente me ve y ni me reconoce. Como un caballo doy voces, también altavoces, en los altavoces y en la radio rapeo, like a monster. Estamos aquí en el sagrado corazón, mi corazón es sagrado como Dios. Me dan buena educación, porque este E.T. es el mejor. El lengua me enseña muchas líricas, soy distinto, con cada paso seguimos. Lo aprendí en física, imposible que le quite la melena este león. Mis ráfagas son de fuego, escupidas por dragón. Empecé como cerilla en esta vida de ilusión, y a pesar de los problemas, mi llama nunca se apagó. Para mí el rap es un vicio diario. Cuando me pongo a rapear, lo hago legendario. Para mí este colegio es extraordinario. Yo deseo suerte a todos los que escucháis esta radio. Increíble, buena demostración y muchas gracias por haber estado en el programa. Gracias a ustedes por haberme invitado, pero antes de despedirme quería recordar a todos los radioyentes que este viernes 22 se va a realizar una quedada en el Parque Rafael Alberti, arriba a las 6 de la tarde, así que os espero todo allí. La prima con Vice Rap, yo le vengo a demostrar lo que es el rap de verdad, papá. No sé quién para decir que está bien o que está mal, pero capaz te puede ayudar. Yo no vengo a juzgar, tampoco a hablar sin conocer a alguien. pero demuestro la virtud de ser un buen freestyler. Que no se come la peli, que no vive como eso, que quieren salir hasta en Tinelli. Que se acomoda el cabello, que se miran al espejo y ahí es donde me aparezco como Freddy. Esto no es un reality show, esto es la vida real. Acá tenés que mostrar ese flow que tenés arriba de la instrumental, si no, no sirve. Salí para afuera como todo eso que se rinde. Seguí practicando hasta que salga una buena rima todos los findes. Hasta que no seguí probando, reprobando exámenes. No examines, mi flow más te vale que camines, no patines. Ya, yeah. Erradiques tu flow en otro lado, porque se nota que lo que estás diciendo para mí es copiado. No te sale igual, a como yo lo hago. No escucho en la instrumental, pero en eso me cago. Digo lo que pienso en todo momento, no me guardes eso, al menos intento tener el comienzo como yo lo pienso. Cada vez que lienzo, crean el talento. Gana al resto que tienen conocimiento o reconocimiento, ese falso que no es cierto. Porque paso todo su sencillo con un freestyle. No digo ser un buen artista, pero tampoco saco en la revista. Así que vos a mí no me insistas. A ver quién me explica de qué sirven todos esos likes en lista. Si la calle no te verifica, tonto no lo intentas, te falta esa pizca. Desapago el brillo, no me sale tan sencillo. Después lo pongo a rapear y se quedan pillo. Después le pido que pasen un lillo, me quiero fumar uno. Después te giro la seca, aunque no te juro. Te giro una seca, aunque no te juro. Aunque no te fumo, aunque no te juro. Después te giro una seca, aunque no te juro. Bueno, nos despedimos ya, querido radio oyente. Esperamos que os haya gustado y el próximo programa más y mejor.